a tantas y tantos docentes de todo el mundo. En este contexto actual del mundo, donde las derechas avanzan y se quiere mercantilizar y privatizar la educación pública. El lunes 29 de julio a las 11, un banderazo, las escalinatas de la Facultad de Derecho en defensa de la educación pública, con todos y todas las representantes del mundo. También hubo paritaria nacional docente en el día de ayer. La voz de Juan Montserrat, secretario de Organización de CETERA y de UEPC Córdoba. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter, arroba Radiográfica 893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, arroba Radiográfica 893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Un eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Y en el trabajo te dicen que no vuelvas. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza. ¿De qué sirve que te anules? A lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Ya no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Ya no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Beatriz Soria Kujarchut de Sklat nació el 25 de abril de 1952. Tenía 24 años, era docente. Trabajaba en colegios de la provincia de Santa Fe en Villa Constitución. En esa localidad, el 8 de junio de 1977, fue secuestrada junto a su esposo por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Teresa Beatriz Soria Kujarchut de Sklat, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad, la verdad y la justicia. Y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Estamos con la querida Tati Almeida, Madre Plaza de Mayo, niña fundadora. ¿Qué tal, Tati? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, querido? Bien, bien. Acá estamos. Contame. Quería preguntarte tu opinión sobre la visita de diputados y diputadas nacionales al genocida Astiz. Bueno, mirá, no solamente al genocida Astiz, realmente a otros también lo fueron a visitar. Es, como todo, repudiable lo que está haciendo este gobierno negacionista. comunista. Y justamente a este repudiable genocida Astiz, muy valiente, sí, fue muy valiente con los que no se podían defender, muy valiente, torturando, condenando, tirando vivas por parte de él a nuestras queridas madres, a las monjas francesas de los vuelos de la muerte, y vaya a saber a cuántos otros. Pero en Malvinas, apenas pisó Malvinas, un cobarde se rindió, ni siquiera disparó un tiro. Y el resto de los diputados, es una cosa que ya les estamos pidiendo, todos hemos reaccionado, todos los organismos, todos, que realmente los echen como diputados, porque además, usaron un auto oficial del Congreso para ir a visitar a estos genocidas. Así que te podés imaginar, totalmente repudiamos, no solamente yo, las madres de Línea Fundadora, no, toda la mesa de organismos de derechos humanos y cuantas personas de bien tienen memoria, entre otros como ustedes, mi querido, como ustedes. Tati Almeida, muchas gracias, un besote enorme y seguiremos levantando la bandera de memoria, verdad y justicia. Por supuesto, un abrazo, querido. Un abrazo. Ojo, Alejo, ojo, no solo gracias en nombre de madres de Línea Fundadora, no, especialmente gracias de parte de Alejandro y de los 30.000 detenidos desaparecidos. Un abrazo, ¿eh? Un besote. Chao. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Canto Maestro. El programa de Cetera. ¿Yo me vacuné? ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Eduardo Pereira, secretario de Relaciones Internacionales de Cetera. El próximo sábado 27, pero más que nada el lunes 29, es la apertura del Congreso Mundial de la Internacional de la Educación en Buenos Aires, Argentina. ¿Qué importancia tiene este congreso y que se haga en estos momentos acá en nuestro país? Para Cetera es un honor que la Internacional de la Educación haya resuelto que este congreso, que se realiza cada 4 años y reúne a todos los sindicatos docentes del mundo, sea acá en la Argentina. Así que para nosotros es una responsabilidad y también un orgullo, porque eso también habla del rol que tiene Cetera en la Internacional de la Educación, en las políticas que desarrolla la Internacional de la Educación. Y justamente en este congreso lo que se va a hacer es definir la política gremial para los próximos 4 años. Más allá de las campañas que ya se están realizando contra la mercantilización y la privatización de la educación, y la última que se lanzó acá en Argentina en abril del año pasado por la pública, por más financiamiento para la educación, seguramente definiremos otras políticas en un marco donde vemos que en la mayoría de los países, ya no solo de América Latina, sino vamos que en Europa y en Norteamérica, están avanzando en modelos de privatización de la educación pública. Entonces, que todos los sindicatos docentes aunemos políticas para luchar contra estas posiciones de gobiernos de derecha nos parece muy trascendental. Bueno, y en el congreso, que se realiza, como vos decís, cada 4 años, con la participación de más de 1.500 delegados de 178 países, porque la Internacional de la Educación nuclea 33 millones de docentes. Se toman resoluciones más allá de la política gremial, se elige una nueva conducción. Exacto. Hay en este momento 43 resoluciones que se van a debatir, presentadas por sindicatos de todo el mundo, y además se va a elegir la nueva conducción por los próximos 4 años. Recordemos que en esta está nuestra compañera Sonia Lesso, en esta conducción actual, elegida por unanimidad en el anterior congreso, y hasta este congreso Sonia Lesso, nuestra secretaria general, ocupaba el cargo miembro del Consejo Ejecutivo Mundial de la Internacional de la Educación, y ahora fue recientemente electa presidenta del Comité Regional para América Latina. Y bueno, esperamos en esta próxima elección que otro compañero o compañera de Cetera pueda tener ese mismo rol en el Ejecutivo Mundial. 3 o 4 ejes que preocupan a la Internacional de la Educación. Bueno, obviamente el tema del financiamiento de la educación. Vemos que en muchos países, sobre todo donde ha ganado la derecha, las conquistas que había en algunos países, que se había avanzado, llegando casi al 6%, bueno, nuestro país es un caso de esos, ahora se está desfinanciando. O sea que el tema del financiamiento en general sigue siendo una preocupación para la IE. El otro tema es la falta de docentes, es una preocupación mundial, la falta de docentes a partir de que muchos de estos gobiernos han quitado el prestigio que tenía la educación y el docente en particular. Vemos cómo muchas políticas se empiezan a desarrollar. La vimos acá con Vidal en la provincia de Buenos Aires, donde planteaba que cualquier persona podía ser docente y hasta armó un listado por internet. Esto a nivel mundial es una preocupación muy grande para volver a fortalecer la idea de la importancia de la docencia y sobre todo de un salario que haga que los jóvenes sean atraídos por esta profesión. El otro tema es el cambio climático. La IE está muy preocupada porque tiene un impacto directo en la educación pública en todo el mundo, lo vemos después de la pandemia. Y el otro tema es justamente temas que nosotros vamos a proponer como resolución, una declaración sobre el tema de los gobiernos de la derecha y cómo afecta, cómo impacta en el financiamiento, en el sostenimiento de la educación pública, en el salario, en la formación, en la creación de escuelas, estos gobiernos de derecha que consideran a la educación no como un derecho social, sino como un bien más del mercado. Este es otro de los temas que se van a debatir en el Congreso. Gracias, Eduardo Pereira, secretario de Relaciones Internacionales, etcétera. 29 de julio al 2 de agosto, 1.500 docentes de todo el mundo en Buenos Aires, Argentina. Gracias por la nota y después seguramente del Congreso tendremos los resultados de este Congreso que sin duda van a ser muy importantes para la CETERA. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Los sueños y los caminos, las hormiguitas no dejarán, los van cargando con la ilusión. Los sueños que van cargando tienen la altura que tiene el bien. Palabras maestras. El bien de toda naturaleza, que en esta tierra pide un lugar. Esta canción nació en un recorrido, dentro de ese viaje circular, en un recorrido por Suecia, y la terminé cerca del río Danubio. Ahora tengo la alegría de cantarla a tan pocos metros del río de la Plata, ¿verdad? La canción forma parte de un ciclo que no por casualidad he titulado Trabajo de Hormiga. Daniel Biglietti. Palabras maestras. Palabras maestras. Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal. Pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán. Los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción. La construcción. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando, van caminando y acumulando, verde energía, mucha esperanza, mucha esperanza. Siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares, multiplicando hojas y flores, acumulando verde energía, mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular, va a terminarse para empezar. Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar, con sus hojitas de yerba mate, las hormiguitas se sanarán. Pocos comprenden su largo viaje, ¿por qué salieron si han de volver? ¡Han de volver! Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica, lo atacarán. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica, lo atacarán. Lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán. Las hormiguitas que yo les canto son tan chiquitas que ni se ven. Pero los sueños que van cargando tienen la altura que tiene el bien. El bien de toda naturaleza, que en esta tierra pide un lugar. El bien de toda naturaleza, que en esta tierra pide un lugar. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. A liberar, a liberar, a liberar, a liberar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Osvaldo Pedro Pugliese. Nació en Buenos Aires el 2 de diciembre de 1905. Pianista, director, compositor. A los 15 años se inició profesionalmente. Poco después integró el conjunto de la primera mujer bandoneonista que tuvo el tango, Paquita Bernardo. Su vasta trayectoria continuó con el cuarteto de Enrique Poliet, luego con orquesta de Roberto Firpo y en 1927 ya era pianista de la orquesta de Pedro Mafia. Tiempo después formó un conjunto con el violinista Elvino Bardaro. De ahí, junto a Alfredo Gobi, fundaron un grupo en el cual estaba un jovencito, Aníbal Troilo. Aníbal Troilo. Aquello duró pocos meses, tras lo cual formó su primer elenco para lograr la oportunidad de actuar en un par de locales. En 1934, Pedro Lawrence, con Pugliese, formó una orquesta, ocasión en que escribió los primeros arreglos sobre un par de tangos, entre ellos uno que le pertenece. La Beba. En 1936 integró el conjunto de Miguel Caló. En 1939 se presentó en el Café Nacional. Debutamos en el Café Nacional y nos ayudó muchísimo. Tal es así que Amadero Mandarino, que era el cantor, tenía un coche chiquito. Y salíamos de noche cuando terminamos de trabajar a buscar laburo con el coche, como los clubes de barrio, para ofrecer la orquesta. Algunos nos tomaban. Luego de un tiempo rearmó el conjunto, ya con Augusto Gautier como vocalista. Pugliese era director, pianista y arreglador de ese conjunto que funcionaba como una cooperativa. Desde un café del barrio de Villa Crespo saltaron a la radio más importante del momento, El Mundo. En su grupo se destacaron grandes solistas. De sus obras mencionamos: hoy, recién, vuelvo otra vez a tu lado con mi vida. Negracha. Ayer cantaron poetas y lloraron las orquestas en las suaves noches de romántico querer, cuando la bohemia de la frágil juventud, recuerdo, aprisionada en un encanto de mujer, quebró los sueños en el bar del barrio sur, muriendo canción, quemando la ilusión de su dulce amor. La Yumba. Osvaldo Pedro Pugliese se fue de gira en Buenos Aires el 25 de julio de 1995. Thank you. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Profesión voy a tener yo de sentirme maestro, sentirme artista, cuando yo voy caminando todos los días y veo a la gente que está con la pala y veo a los otros que están en un negocio laboral y veo a los otros que están barriendo la calle? ¿Con qué ventaja? Si no me siento igual, un laborante como cualquiera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Estamos en comunicación con el querido periodista deportivo Ariel Scher. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí estamos tratando de meternos en un espacio silencioso de Buenos Aires, cosa que no es fácil en medio del tiempo que nos toca. Una reflexión sobre un nuevo título tan importante para Argentina y lo que significó Di María para esta selección. El fútbol es un espacio que tiene lógicas que convergen con cada tiempo de la historia, pero que también tienen autonomías. Entonces, a veces se vuelve un refugio en los tiempos bravos. Y Argentina, evidentemente, construyó una selección que merecería todos los respetos si no ganara ningún título o ningún partido, pero adquirir una solidez, una autoconfianza y una capacidad de jugar que le permite concedernos la alegría del triunfo como refugio. Ganar es difícil, ganar después de ganar, como han dicho los jugadores, es tal vez más difícil y lo han conseguido. En ese contexto, Di María aparece con unos brillos que sabremos añorar bien ante su salida del equipo, ante el rival con el que no puede, que es el tiempo, porque los jugadores se acaban más rápido que quienes hacen otras profesiones. Pero siempre me gusta pensarlo a Di María pensando también, sin rencores, pero tratando de entender dónde estarán sonando los silbidos que recibía no hace tanto, porque hacía cosas relativamente parecidas y como no eran tiempos idénticamente felices para él y para el equipo en la cancha, se lo silbaba. ¿A quién le estarán dedicando silbidos aquellos que lo silbaban ahora? Es así, el fútbol es una pasión tan grande que los que somos futboleros pasamos, por más que no sea justificado, pasamos del cielo al infierno en un gol recibido, en un gol hecho o en un campeonato perdido, en un campeonato obtenido. No somos así. Es un error, la verdad que es un error, pero bueno, creo que es medio sanguíneo. Lo que llama, y vos que sos periodista, lo que llama no poderosamente la atención, porque eso se ve en los canales de noticias, entre comillas, de los periodistas que hacen análisis político, las volteretas que dan, pero nunca uno iba a imaginar que los periodistas deportivos fueran tan crueles, algunos de ellos, y después hasta deseando que perdiera el Mundial Argentina y después dándose vuelta, pero yo quería preguntarte, Ariel, más allá de lo que significó este nuevo título, lo que significó Ángel Di María para la selección, este nuevo intento que ya nació del 2015 al 2019 y que se frustró con Mauricio Macri de privatizar los clubes de fútbol. Primero que es una lógica, la lógica de la privatización de todo, que es congruente con políticas que exceden al fútbol, si no, no entendemos eso. Y cuando digo políticas que exceden al fútbol, digo, como vos bien decís, Alejo, las que refieren a la Argentina, los tiempos en los que la Argentina le llueve este intento y a veces esta concreción de que lo colectivo deja de ser colectivo, lo comunitario deja de ser comunitario, todo se concentra en capitales de esos que se van quedando con todo. Pero además el fútbol tiene una lógica transnacional de negocios, del espectáculo del fútbol, en la que impera esta lógica de la alta competición. Todo en los mega equipos europeos, en un porcentaje abrumador, pertenece a megacorporaciones. La Argentina tiene la peculiaridad de haber resistido en este terreno, porque los clubes son una referencia cultural que para mucha gente, con explicación o sin explicación, siguen funcionando como un lugar donde ser con otros y con otras. Me parece que merecería un espacio de discusión aparte, ¿qué más cosas tendrían que hacer los clubes? ¿Qué tendrían que reforzar en este tiempo para profundizar esa condición de ser con otros y con otras? Porque la lógica del show del fútbol y la lógica del show deportivo hace que mucha gente se haya vuelto solo espectadora del fenómeno y participe poco y haga poca relación social con el club. Pero aún así los clubes tienen esa autonomía, con mayor o menor capacidad administrativa, nos gusten más o menos sus políticas, de alguna manera, más cerca o más lejos de las determinaciones, los dueños de los clubes, o sea, sus socios y sus socias, están. Y eso para estos modelos incomoda. La otra cosa que pasa es que si para los procesos privatizadores de otras cosas se necesitan instancias administrativas de alguna complejidad, en el caso de los clubes, que al cabo son entidades privadas, solo que de propiedad colectiva, la pretensión de un gobierno como el de Milei es, bueno, que entre rápido la guita y circule rápido la guita, porque no tiene que pasar por el Congreso si Boca, o si River, o si Newell's, o si Central, o si Racing, o si Independiente hacen determinada cuestión. Y me parece que la tentación es esa. Ante la urgencia de que ingresen capitales, que parece ser una zona decisiva y difícil para este gobierno, entonces están muy apurados con eso. Pero les seguirá costando. Ariel Scher, muchas gracias por esta charla con Cantón Maestro, el programa de Cetera. Un abrazo grande, como siempre. Abrazo para ustedes, un placer, desde luego. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Cada jugada que sueño se hace realidad. O pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar. Dando la vuelta a mani- me doy, subiendo al latido de esta vibración. Caño, taquito, chilena y tablón, el fuego sagrado de mi corazón. El centro de Riquelme. Llorar, se ha terminado el festival. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha del medio del fútbol mundial, y es el tercer gol que para Borja, que siempre Maradona, medio, medio, medio, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Subiendo al latido de esta vibración. Sorín, se viene Sorín, la cambia para Maxi. Rodríguez. Arco. Rodríguez. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Los malditos, los de malditos, la los se hacen presentes, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Eduardo Astesano nace el 24 de julio de 1913 en Villa María, provincia de Córdoba. En Rosario cursó estudios en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Litoral y allí comenzó su militancia política en el Partido Comunista. Historiador, ensayista, abogado y prolífico investigador de los hechos sociales, su trabajo como historiador se constituye en un punto de referencia para todos los intelectuales de izquierda que intentaron construir una conciencia contrahegemónica y socialista. Enrolado en un revisionismo histórico socialista y latinoamericano, propuso una amplitud de miras a los investigadores sociales, incorporando milenarismo y continentalismo. Otro de los tópicos recurrentes de su pensamiento y producción teórica fue la defensa de la existencia de un partido sudamericano. De toda su profusa producción merecen destacarse, en su primera época, Contenido social de la Revolución de Mayo, Derecho penal argentino e Historia de la independencia económica. En su segunda época, impactado por el peronismo, produce sus mejores textos, Rosas y el nacionalismo popular, Martín Fierro y la justicia social y San Martín y el origen del capitalismo argentino. Sus obras más reconocidas, Historia socialista de América e Historia ecológica y social de la humanidad. Muere el 19 de agosto de 1991. Canto Maestro recuerda a Eduardo Astesano, un estudioso de la historia nacional, con la continental mirada de la referencia. Los malditos los de la malditos, historia, los del malditos, hoy y siempre. Estamos con Juan Monserrat, secretario de organización de Cetera. Hubo en la Secretaría de Trabajo una nueva reunión de paritaria nacional docente. Estuvieron el secretario de Trabajo y el secretario de Educación de la Nación. Y participó Cetera. ¿Cuál es el balance que hacen de esta nueva paritaria? En realidad, reconstruir la paritaria para nosotros es muy significativo. La verdad que poder reconstruir la paritaria es vital para la CETER y vital para todos los gremios que participamos de esa instancia que tanto nos costó reglamentar y fundamentalmente ponerle en leyes de la nación. De todas maneras, la paritaria cobra vida y tiene sentido si hay resoluciones que estén en la línea y en el pensamiento del conjunto de los docentes del país y de las organizaciones de base, etcétera. Y también es cierto de que en esa discusión está faltando lo principal, nuestra conquista principal venida de la carpa blanca, que es el tema del Fondo Nacional de Incentivo Docente. no existiendo el Fondo Nacional de Iniciativa Docente como herramienta fundamental de debate y de discusión de cuáles son los recursos federales que van a las provincias y a cada uno de los docentes del país, resulta un poco difícil reconstruir una paritaria en este otro sentido que plantea el gobierno de Milei, que es que las provincias se hagan cargo de los salarios de todos los docentes y los fondos que iban de Nación vía FONID ahora sean restituidos por cada una de las provincias. Así que la propuesta que se hace no es constituyendo desde la Nación hacia las provincias un piso salarial, sino que de alguna manera el Consejo Federal y el Secretario de Educación observan en cada una de las provincias cuáles son los pisos salariales posibles que van a fijar el piso general nacional, y aquellas provincias que falten para pagar eso, está el fondo compensador, que ahí sí recurre el gobierno nacional con los fondos que tiene disponibles del presupuesto actualmente vigente. Entonces, la paritaria nacional, tal cual está planteada por este gobierno, cumple otro rol, porque si bien está el fondo compensador, esos fondos nacionales que conseguimos con la lucha de la carpa blanca, el FONID no se paga, que es lo que más estamos reclamando, porque perdemos, además de la inflación y del achatamiento, la pérdida del poder adquisitivo, perdemos más salario. Lo que está sucediendo es que el gobierno nacional ha decidido que las provincias se hacen cargo de los servicios públicos. Entonces, entre ellos salud, educación, seguridad, digamos, todo lo que pueda ser transferido a la órbita provincial lo va a hacer. Como constitucionalmente, en su comienzo, la educación estaba a cargo de las provincias, obviamente restituye ese principio constitucional desde el mismo momento que se dispuso la Carta Magna de la Argentina. Yo creo que nosotros tenemos que seguir manteniendo ese ámbito a pesar de las dificultades que hoy tiene, porque no siempre se va a comportar la política argentina con este nivel de desentendimiento de la nación con las provincias. Seguramente el tiempo político y nuestras convicciones van a devolverle la paritaria el sentido que tiene, y con seguridad las metas de política educativa y el financiamiento para esas metas deberá converger entre nación y provincia y no ser 24 sistemas educativos desentendidos de lo que pasa a nivel nacional. Gracias, Juan Monserrat, secretario de Organización de CETERA. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Córdoba, el 22 de abril de 1937, pianista, compositor, arreglador y docente. Compuso música de raíz folclórica, música sinfónica y de cámara. También escribió algunas obras para ballet, teatro y cine. Se fue de gira en Ciudad de Buenos Aires el 25 de julio del 2020. Siga la flecha, de y por Manolo Juárez. We'll be right back.